Tesla Radio, Frontera Sur. Buenas noches, 8 de marzo de 2014. En la Casa Invisible estamos de celebración. Cumplimos nuestro 7º aniversario. La potencia de la cooperación. ¡Empezamos! Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que están escuchando. Estamos lanzando un programa de radio aquí en directo desde el Media Lab de la Casa Invisible, este centro social y cultural de gestión ciudadana con el que estamos celebrando 7 intensos años. A lo largo del programa de hoy, bueno, vamos a compartir, la verdad, hay que reconocerlo, llegamos así en clave bastante improvisada, venimos con la lengua afuera con muchísima actividad, pero vamos a ir compartiendo, bueno, saludos de toda la red de amigos y de la comunidad tan grande que nos apoya y por los cuales seguimos adelante. Vamos a compartir algunas reflexiones que tienen que ver con estos 7 años, con, bueno, pequeñas anécdotas, apuntes de sentido relacionadas con el proyecto. Y claro, vamos a escuchar música. Estamos retransmitiendo desde el Media Lab. Nos puedes seguir también por Tesla Radio. Y a lo largo de la noche de hoy vamos a tener una gran fiesta en la Casa Invisible. Así que si estás escuchando en directo, anda preparando, que a sobre las 11 empezamos. Seguimos. Entiendo qué significa el 7º aniversario de la Casa Invisible. A mí me da la impresión que una iniciativa que parte de abajo, que tiene un carácter ciudadano, alcance su 7º año de vida con, yo creo que son centenares y centenares de actividades culturales, muchas de ellas con una especie de gran angular, es decir, que coloca las cosas, hay planos, hay cartografía de lo que viene sucediendo, sobre todo desde que comenzó la crisis, aunque la casa comienza antes que la crisis, ¿no? La anuncia, en cierto modo la anuncia, porque la casa tiene, y la gente que participa en el proceso, tiene ya una intuición de lo que está significando, yo diría que el capitalismo, ¿no? El capitalismo en su actual forma de presentarse y de actuar. Y de alguna manera, y hasta paradójicamente, la realidad ha venido a coincidir con aquel discurso que en aquel momento parecía como fuera de lugar, ¿no? Lo ha hecho concreto, lo ha vuelto concreto. Entonces, para mí es una alegría, sobre todo porque generalmente estamos acostumbrados a fracasar permanentemente, desde siempre. Y esto es una flor enorme que ha surgido desde aquellos gritos iniciales de hace 7 años. Es importante entender que un proyecto como este solo se puede escuchar a múltiples voces. Distintos compañeros, distintas percepciones, distintas maneras de entender el proyecto. Así que a lo largo del programa queremos ir mechando esta intervención aquí en directo desde el Media Lab con distintos apuntes de sentido, sensaciones, felicitaciones de todos los amigos o de, bueno, muchos, porque hay muchos más que no pudimos grabar, que compartieron con nosotros algunas piezas de audio. Así que, bueno, seguimos adelante. I get up to a lot of different types of trouble, mostly in Iceland, but increasingly around Europe and Middle East and North America and whatnot. Just trying to take good ideas about what, how we can increase democracy, how we can increase access to information, the rights of individuals around the world, and try and spread them around, put them into action, and see what we can do. I'm here in La Casa Invisible again. I keep coming back here because it's one of the most interesting communities I've found in all my travels. I really enjoy the people here and just the very high quality of action that's being taken. Yeah. felicidades a la Casa Invisible por existir y por prever tantas cosas que luego los demás hemos comprendido, y por estar diciendo cosas antes de que los demás nos diéramos cuenta de esas cosas, y por insistir no hacia adentro sino también hacia afuera, ¿no? Intentar convencernos, intentar crear redes de afinidad, intentar que nos sintiéramos los que estábamos fuera a lo mejor hace unos años de estos discursos, incluirnos en estos discursos y que nos sintiéramos, pues eso, como en casa. Y venir aquí es reconocerse un poco también en tus contradicciones, reconocerte en todo eso que poco a poco va calando. Así que vengo a un sitio del que deberíamos todos haber aprendido desde mucho antes del 15M, para poder seguir avanzando, no para darle la razón en todo, sino para que, como ellos mismos proponen, como vosotros mismos proponéis, seguir avanzando en construir juntos un discurso potente y que realmente cambie las cosas. Lo que veo muy, muy linda, muy, muy positiva, muy, muy fuerte en la Casa Invisible es esta apertura de estar abierto hasta la ciudad, de tener un proceso de transformar las relaciones sociales en la ciudad y no estar un pequeño grupo, un club de activistas. Esto me parece, para los centros sociales, lo más importante hoy, es de construir un mecanismo de transformación social con el espacio urbano. Esto me parece lo esencial. Distintas maneras de percibir el proyecto. Estábamos escuchando a amigos muy cercanos, desde este último que hablaba, Michael Hart, Mary McCarthy, Alfredo Rubio, nuestro querido Alfredo Rubio, que fue uno de los con los quien empezamos esta aventura, y también Juan Luz Sánchez del diario Punto Es, que nos visitó hace muy poco y que nos dejaba esas palabras. Iremos compartiendo a lo largo del programa. Un poco nos queríamos preguntar, para arrancar, de dónde venimos, ¿no? De dónde viene una experiencia de este tipo como la Casa Invisible. Entonces teníamos apuntes, digamos que venimos desde muy lejos, pero también venimos de cerca. Venimos desde muy lejos porque espacios de este tipo, lo que nombran, digamos, son creaciones espaciales, creaciones temporales, instituciones de todas las rebeldías, de todos los espacios y sujetos subalternos que a lo largo de la historia han necesitado y han creado espacios como estos, espacios donde encontrarse, donde organizarse, donde encontrar instancias y tiempos de libertad. Entonces, desde ese punto de vista, venimos desde muy, muy, muy lejos, casi desde la propia vida en sociedad por parte de la humanidad. Siempre ha habido multitudes, siempre ha habido bandas que han buscado libertad, que han buscado dignidad y que se han dotado de distintos instrumentos y espacios para poder crear y para poder organizarse. Poder felicitar por estos 7 años a la Casa Invisible de Málaga. Espero que sigáis, no 7 más, sino muchísimos más. Seguir siendo un referente para muchas cosas. Y nada, un abrazo muy fuerte desde Barcelona, con ganas de veros pronto, y una pena no poder disfrutar de vosotros este fin de semana en el aniversario. Hola, buenos días. Mira, desde Traficantes de Sueños, colectivo del que participo desde hace muchísimos años y que tiene relación desde los orígenes de la propia fundación de la Casa Invisible, saludamos al Centro Social de Gestión Ciudadana en este 7º aniversario. Estamos verdaderamente contentos de que una experiencia como esta haya llegado a cumplir 7 años. Les deseamos lo mejor y sobre todo que sea reconocido lo antes posible por las instituciones, por el ayuntamiento, y que se respete una experiencia tan increíble y tan excepcional como esta, que se ha convertido en un referente en muchísimos ámbitos de producción cultural, de producción musical, no solamente a nivel de Málaga, sino de toda España. Un saludo. bueno, os quería mandar desde aquí, desde Barcelona, como exiliado invisible que soy, pues un saludo a todas las amigas que estáis posibles desde hace ya 7 años este maravilloso proyecto del que me siento siempre huérfano a la distancia y que me da mucho gusto ir. Soy ahí en la semilla del corazón de otra Málaga. Un abrazo muy grande. Bueno, pues un saludo desde Jerez a todos mis amigos de la Casa Invisible. Muchas felicidades por este 7º cumpleaños que estoy celebrando. Y muchas gracias a todos los que llenan de vida ese espacio y a todos los que hacen posible ese proyecto. Bueno, pues aquí desde el Patio Maravilla mandamos un abrazo muy fuerte y un feliz cumpleaños enorme a nuestros hermanos y hermanas de la Casa Invisible de Málaga, que es el sitio donde vamos a aprender eso que es la gestión ciudadana, eso que son los bienes comunes y eso que es la democracia. Y esperamos que lo podamos seguir haciendo muchos, muchos, muchos años, porque realmente nos enseñáis un montón y sois un ejemplazo. Nada, un abrazo y felicidades. Bueno, pues desde Tarrasa, la Ateneo Candela, queremos mandar un enorme saludo y un gran abrazo a todos los amigos y compas de la Casa Invisible por su aniversario, uno de los proyectos hermanos desde hace 1000 años y uno de los centros sociales que nos han dado 1000 pistas de tanto a nivel de gestión ciudadana como de gestión cultural y por supuesto de proyectos políticos para intentar cambiar la ciudad y de reconstruir este régimen inhumano, de que no podemos estar ahí, pero en cuerpo creo que estamos en alma. Un fuerte abrazo para todos. Hola, soy Nuria de la Fundación de los Comunes, el Nodo Barcelona. Y nada, queremos mandar un saludo a nuestros amigos de La Invisible en Málaga, que son 7 años ya, parece que fue ayer, y que estamos muy contentos de que esto dure y que prolifere, porque necesitamos muchos espacios más como el vuestro. Queridos amigos, les quiero decir que saludo con el nombre de mi colectivo, que es como inmigrante de argentino, de Argentina, y hoy en día integrado acá en los Gallos Flautas de Málaga, la tercera edad, que en este momento estamos sumándonos a todas las protestas como corresponde. Bueno, saludamos a la Casa Invisible, saludamos el 7º aniversario de esa casa que en mi caso en particular me supo acoger cuando yo vine a esta ciudad de Málaga hace por ahí 7 años. En esa casa encontré a los amigos que tengo hoy en día acá en Málaga, los que me dieron la entrada a la ciudad, y creo que en estas palabras estoy sintetizando lo que sienten muchísimos compañeros que han venido de otros países a encontrarse en una ciudad como Málaga y la importancia que juega un espacio como es La Invisible para todos nosotros. No me queda otra cosa, nada más que felicitar a los compañeros, a los que han llevado adelante este proyecto que hoy en día es una realidad, y bueno, y que sepan de que habemos muchos que estamos en condiciones y con ganas de defenderlo y de acrecentarlo cada día más. Un abrazo para todos y felicitaciones en este 7º aniversario. Bueno, ¿qué tal? Soy Salva Reina, Chucky, actor de Málaga y uno de los fundadores de La Cochera Cabaret, y quiero felicitar el 7º aniversario a la Casa Invisible, que hacen una labor por la cultura de Málaga y hacen que la cultura no sea invisible, pero que sea muy visible. Felicidades y que sean 7, no, 70. Felicidades. Felicidades a La Invisible por su 7º aniversario. Un plecito que estamos fecha de carnaval para todas las people. Vámonos. Mira, con el pito y tú también. Con el pito, perdón. No paran de salir. Teleconcurso sobre cocina desde que ya el Masterchef apareció en la teleparrilla, la gente está tonganchá. Y ahora cocinan cosas muy raras, pudín de pato con escarola y col escarchada. Ahora cualquiera se come una tortilla, si no es con brotes de coliflor y papas cocidas. La influencia televisiva es lo que tiene. Aún así yo invito a Chicote a comerme el pene. Arguiñano lo puse yo. Y esas cuatro cigalas en todo lo harto, la paellera, el arroz cardoso, la puse yo. Pero la teo no. Cumple de los Illuminati con Tomati. Un abrazo a todo el mundo. Venga. Necesitamos espacios y el acceso para todas a los medios de producción cultural, locales de ensayo, salas de teatro y cine pública, zonas verdes, espacios públicos, centros sociales y culturales de gestión ciudadana, etc. Pero mientras reclamamos estos derechos urbanos, nos imprimimos la licencia para producir, en cada solar y espacio abandonado, un espacio-tiempo para la creación libre y colectiva. Cuando las leyes y los gobernantes ya no son legítimos, lo justo es desobedecerlos. Vamos a los sentidos que la Casa Invisible tiene, ¿no? Y leemos el subtítulo de la Casa Invisible, Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana. Pues podemos sacar, que son puntos que iremos desglosando durante esta tarde-noche, podemos sacar, por ejemplo, la cuestión cultural, ¿no? El espacio se abrió bajo un nombre de guerra que hacía referencia a creadores invisibles, en un contexto en el que la palabra creación, toda esta cuestión de las ciudades creativas parecía intentar implantarse en Málaga con grandes eventos como era en ese momento el Festival de Cine de Málaga y nuestro planteamiento era aglutinar gran cantidad de malestar social y gran cantidad de colectivos que se movían en distintos ámbitos reivindicando el papel prioritario de la ciudadanía frente a todo ese espectáculo y toda esa lógica del gran espectáculo, ¿no? Entonces la cuestión cultural que viene en el subtítulo de la Casa Invisible, ¿no? Centro Cultural de Gestión Ciudadana, ha sido prioritaria desde el principio, ha sido una cuestión básica porque era una necesidad importante, ¿no? Dentro de la ciudad el que se diera cabida a un montón de cuestiones, sean eventos o dinámicas de trabajo o ideas, que tuvieran un espacio donde encontrarse y fluir, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito con David. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos solo un micro, lo sentimos. Y vamos a hablar un poco de esa parte más cultural o que se gestione, digamos, desde el área de cultura libre, el área de actividades, ¿no? Y que nos cuente un poquito cómo se lleva a cabo eso, qué tipo de actividades se dan acogida, bueno, un poco qué es lo que define o destaca ahora mismo la actividad cultural en la casa. Bueno, la Casa Invisible, en principio, desde sus orígenes, pues fue un contenedor pequeño pero rebelde, de pequeñas propuestas un poco caóticas en sí. Una semana montamos un cabaret, montamos un concierto, siempre partiendo desde la cabida a todo, cualquier propuesta creativa y cultural, ¿no? Eso poco a poco, sinceramente, al día que estamos hoy en la Casa Invisible con su séptimo aniversario, Recibimos propuestas pues desde todo el ámbito nacional, obviamente, local sobre todo también, y propuestas internacionales. Tenemos grupos que nos vienen mandando mail desde Berlín, nos están llamando desde Francia, Italia. Y bueno, de eso que empezó siendo como vamos a crear actividades, venga, así un poco improvisadas, ahora mismo tenemos que tener un planning, porque tenemos tantas propuestas que estamos saturados y a diario se reciben un montón de correos, se mandan respuestas a diario a esos correos, se intenta buscar lo que, con lo difícil que es la infraestructura que tenemos, el equipamiento que tenemos, los recursos que tenemos, intentar dar cabida a tantas propuestas y de tan diferente, digamos, disciplina, ¿no? Y una cosa, David, porque estás comentándonos sobre la recepción de actividades y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué actividad se genera o consideras que es propia, digamos, de la casa? ¿Qué colectivos se encuentran aquí? ¿O qué tipo de actividades, aparte de eventos o conciertos y demás, tienen un desarrollo cotidiano, digamos, en la casa, a nivel de ensayo, a nivel incluso a lo mejor de eventos, pero que parten de la energía que se produce en el espacio? Bueno, desde propuestas desde la casa, realmente también hemos estado, cuando la experiencia se asienta, obviamente, se abarcan propuestas más ambiciosas, ¿no? Tampoco buscando el punto ambicioso, pero sí un poco más dando un nivel de propuesta, de estar al día con la gente de la calle, con lo que se mueve dentro de la cultura, no solamente en el ámbito local, sino a nivel nacional, obviamente. Y bueno, propuestas muy concretas que se han estado realizando desde la casa, ha sido, por ejemplo, el Festival de Cultura Libre, donde realmente hemos apostado mucho, no apostado, simplemente lo que la iniciativa daba, pues experimentación sonora, experimentación audiovisual, hemos tenido colectivos pues, extranjeros y nacionales. Y durante esos tres años también hemos tenido alojando al Festival de Música Internacional de Músicas Improvisadas, donde hemos tenido colectivos y grandes músicos a nivel también, como vuelvo a repetirme, de internacional, gente como Chef Alonso, hemos tenido aquí gente de Marcus, bueno, gente bastante metida en el lenguaje de la improvisación. También apostamos por hacer ciclos desde el ámbito temática, hemos tenido alojando sesiones de jazz, hemos tenido aquí músicos de la Escuela de Jazz de Barcelona, Escuela de Jazz de aquí de Laurín, que se está bastante consolidando en ese sentido. Hemos tenido también una noche flamenca durante una jornada de 8 meses continuado, teníamos aquí flamenco. Y también hemos decidido, o hemos estado también llevando a cabo lo que son las noches de pulsión AV, apostando por experimentación audiovisual, puestas en común con la electrónica, con, bueno, así. Y talleres, bueno. Sí. Talleres, dime. Nada, ¿qué hay sobre, digamos, talleres un poco? Ya un poquito, viendo aquí también las actividades que se ofrecen, son talleres continuos que se están dando también en el espacio. Tenemos mucha oferta desde idioma árabe, chino, tenemos también percusión, tenemos crochet, tenemos danza, tenemos yoga. Y bueno, también una propuesta que se me ha olvidado comentar y bastante asentada y propuesta desde la casa, desde el nivel de la disciplina plástica, tenemos aquí el Hospital Cromático, que se están encargando ahora mismo un poco de hacer exposiciones temáticas. Y bueno, tienen su propia página web, ahí podéis consultar, poneros en contacto si sois artistas y participar en sus exposiciones colectivas. Bueno, hablando de exposiciones, yo quería destacar hace poco la exposición que hubo de Salvi Laporte con proyección. Fue una noche que recuerdo como muy emotiva aquí en la casa, por el tipo de material que se presentaba. Era audiovisual de los años 80, lo más underground, lo más oculto, lo más popular, todo mezclado ahí en parte de la historia así un poco oculta de esta ciudad, ¿no? Y que enlazaba mucho con verse reflejado hace 20 años o hace 30 años, porque en realidad la obra de Salvi recoge como los 60, los 70, los 80, los 90 y yo creo que más allá. El caso es que, bueno, creo que muy, muy interesante esto. muy interesante Hospital Cromático. Muy interesante, ¿qué más propuestas? Bueno, sí, también quisiera decir que aquí desde la Casa de Invisible no somos ni... Bueno, quiere decir que estamos abiertos a que no solo seamos un contenedor, que sí, que solo somos un contenedor cultural, y a hablar con la comunidad artística, creadores invisibles o no tan invisibles, que tal y como está ahora mismo el plan cultural y el desmantelamiento que hay de la cultura, y animar a todos los colectivos, no colectivos, a gente interesada, que tomen la Casa Invisible como un espacio para y por organizarse en ese sentido, y nada, que no somos dueños de la cultura, sino la cultura de todos, es libre. Pues muchas gracias, David. Y ahora no sé si haremos un... introduciremos algunos temas y tal, pero queríamos pasar después a hablar con la gente de Big Valley, que está por aquí, que es un colectivo que está dando vida a este Media Lab, que es también Hacker Space, que es donde se encuentra Big Valley, y aquí algunos compañeros nos comentarán qué están haciendo por aquí. Bueno, pues como comentaba antes, estamos aquí con un compañero de Big Valley, ¿no? Que es uno de los colectivos que está en la Invisible, en este Media Lab, que como decía es también Hacker Space, ¿no? Y ahora nos explicarán un poco qué es Hacker Space, qué es Big Valley, qué son redes seguras, que a ver si nos vamos enterando. Próximamente creo que van a dar un taller, ¿no? Es importante que nos den a todos un poco un taller de seguridad por internet y demás. Pero bueno, mejor que se expliquen ellos. Hola, buenas. Nosotros somos Big Valley, somos un colectivo de reciente adquisición por la Casa Invisible y estamos colaborando en el espacio El Media Lab. Nosotros básicamente lo que hacemos es intentar transmitir conocimientos tecnológicos para que la gente empiece a empoderarse usando los medios digitales, ¿no? Básicamente, nosotros lo que decimos que hacemos es defender los derechos y libertades de los internautas, que suena así como algo muy burocrático y algo muy serio, pero es muy simple. Es usar los medios que normalmente tenemos de comunicación digital, como son Twitter y Facebook, y cambiarlo por herramientas seguras, herramientas que nos sirven para lo mismo que estas otras herramientas, pero que tenemos control sobre ellas. Podemos mirar el código, podemos saber lo que hacen y no basarnos en servicios que no conocemos su legislación o que vemos que no son muy útiles, que son muy baratos, pero realmente estamos cediendo todas nuestras capacidades, ¿no? Y nos parecía este espacio, la Casa Invisible, muy potente, porque hay muchos colectivos haciendo muchas cosas y usan todos estos medios digitales, a veces de manera pues que realmente necesitan algo de formación sobre alternativas viables en este sentido. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que todas las personas que trabajan con la casa o que se pasan por la casa, que vengan a nuestros talleres, que vamos a empezar a moverlos. De hecho, el día 15, lo anuncio desde aquí, vamos a hacer una Linux Install Party, que es una fiesta de instalación de sistemas operativos libres, ¿no? Linux, ¿no? Y por eso será a las 5 de la tarde y esperamos que sea pues el inicio de una colaboración en temas mucho, mucho más amplios, como por ejemplo dejar de usar WhatsApp por otras alternativas y tal, ¿no? Temas que trataremos. Y sobre lo que comentabas de Hackerspace, ¿qué es un Hackerspace? Pues un Hackerspace también suena como muy friki también, hackers y tal, ¿no? En un sitio. Pero es tan fácil como reunirse en un espacio como este para hablar de eso, de temas tecnológicos, como puede ser software libre, como puede ser hardware libre, como pueden ser redes libres. Es decir, aportar toda la parte que es de comunicación digital a un proyecto tan, tan importante y tan grande como es el de la Casa Invisible. De acuerdo. Y me dices que el día 15, ¿no?, vais a hacer este primer install party. De todas formas, gente que quiera aportar, digamos, colaborar en este Hacker Space, ¿qué día os reunís? Nos reunimos los miércoles, en principio, ¿no? Los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos el espacio abierto para todo el que quiera pasar, pero como decimos, somos una asociación tecnológica, entonces lo que más hacemos es comunicarnos por la red. Nuestra página web es bitvalley.cc. Tenemos una lista a la que puede añadirse todo el mundo. Y ya digo, la manera para enterarse o quien quiera colaborar va a ser el sábado día 15, pasarse por aquí y ya cada uno en el área en el que quiera colaborar. Ya digo, temas software libre o también impresoras 3D, hardware libre, redes, GIFINET. Es decir, hay muchos campos en los que pueden acercarse, aunque sea el día 15, simplemente de instalación de Linux. Pero ya hablaremos, introduciremos el tema de herramientas seguras, criptografía, etc. Sí, porque, bueno, supongo que vuestros encuentros aquí serán para proponer ideas, para los más cotidianos. Tampoco es que la gente se pase simplemente a que le instalen el tal. Para eso tenemos la fecha del día 15. Yo comentaba la otra para gente que quiera aportar, digamos, al colectivo con ideas o con proyectos más concretos. Después ya esos talleres para facilitar, digamos, al resto de usuarias serán, lo iremos anunciando puntualmente en la página. Por cierto, recuerdo que me comentaba David que se nos ha olvidado comentar que para propuestas de actividades tenemos el correo actividades@lainvisible.net. Y bueno, seguimos y pasamos a otro punto. Muchas gracias y ahora. Seguimos adelante aquí desde el Media Lab del Invisible intentando compartir las distintas capas que tiene este proyecto, los distintos brazos, las distintas maneras de entender la experimentación. Se señalaban experimentaciones del tipo cultural, de abrir un espacio al encuentro. Es importante tener en cuenta, como decían los compañeros, que el gesto de abrir un centro social no es más que abrir una invitación, de lanzar una invitación a la sociedad. Toda la riqueza que ha atravesado este espacio no es más que un espejo que refleja la riqueza que tiene nuestra sociedad, una enorme riqueza creativa, cooperativa, que generalmente está tan mal abordada por parte de las administraciones públicas, absolutamente entregada a la lógica de mercado, a la competencia, a pelearnos unos por otros por recursos escasos. La riqueza, la cooperación, la creatividad que tiene nuestra sociedad necesita justamente de espacios de este tipo para poder aflorar y poder demostrar toda su potencia, que no es poca, es muchísima. Dentro de esas miradas queríamos obviamente señalar, decíamos que veníamos desde muy lejos, ¿no?, y señalábamos de que había una tradición que venía desde tan lejos como desde que existen rebeldes, desde que existe el deseo de libertad, desde que existen espacios, digamos, de conspiración de los sujetos subalternos para conseguir dignidad, para conseguir buenas condiciones de vida, un buen vivir. así que imagínense desde dónde venimos. Pero también venimos de cerca porque venimos de la tradición de los centros sociales autogestionados y ocupados, que han tenido un lugar muy relevante en esta sociedad. Han sido, obviamente, bueno, lo hemos hablado muchas veces, han sido muy, muy desprestigiados por la prensa mainstream, han sido muy marginalizados, se ha generado, digamos, todo un folclore, toda una mistificación de lo que era la figura del ocupa con sus perros, sus cosillas. ¿Qué pasa? Vamos a tomarnos un litrillo, vamos a echar un porrete. Pero sin embargo, las casas ocupas y los centros sociales han sido una de las principales creaciones políticas que han tenido los movimientos en Europa Occidental en los últimos 25 o 30 años. A esta altura del partido creo que eso ya es innegable. Entonces nosotros reconocemos obviamente que bebemos de esa tradición, de la contracultura de los años 60, de todo lo que fue el movimiento Squat, los crackers holandeses, lo que fueron los primeros centros sociales alemanes, todo ese paso, digamos, de lo que era el underground, de atravesar unos años de invierno, unos años de dureza, donde era urgente abrir un espacio físico donde volver a recomponer la semilla, los lazos, las redes que fueron dando lugar a lo que fue el florecer de muchos movimientos que venían después. Venimos también no solo de esa cuestión del underground, sino de cuestiones que, bueno, ahí un amigo que escuchaba y nos dejaba saludos decía de forma un poco exagerada de que nosotros desde antes ya del 15M y de la crisis como que de alguna manera señalábamos algunos de los conflictos que iban a venir. Entonces en ese sentido digo, obviamente no es para nada virtud nuestra, sino que nos tocó generacionalmente ser testigos presenciales de lo que fue el derrumbe de la sociedad salarial. Nosotros somos precarios, somos parte de esa composición que nombramos como precariado, figuras que estamos en el alambre, figuras que no tenemos garantizado, más allá de que seamos una de las generaciones más formadas de la historia de estos países, no tenemos garantizado un salario, una profesión que de alguna manera nos permita pensar en el lugar de trabajo como un espacio de socialidad, de creación de comunidad. Hace mucho tiempo hablábamos de los encuentros, de las alianzas entre los precarios, entre figuras atomizadas, ensayábamos, digamos, gestos de imaginación para pensar cómo serían los sindicatos del siglo XXI, ¿sí? Cómo sería la práctica sindical entre sujetos totalmente dispersos en la metrópoli, fragmentados, individualizados. Y la primera intuición que nos salía era que necesitábamos espacios donde encontrarnos fuera de lo que era esa relación laboral que casi no existía, que era difícil de poder pensarla como un lugar de encuentro, como decíamos. Así que desde ahí veíamos venir el derrumbe, veíamos venir el crack y lo veíamos venir desde muy cerca, nos pegaba de cerca, ¿sí? El crack de que no íbamos a tener curro, el crack de que no íbamos a tener casa en la puta vida, el crack de un estado, digamos, de lo que era el régimen, que después lo vimos con mucha más claridad, pero cómo se estaba pudriendo y cayendo a pedazos lo que se llamaba el régimen del 78 y ese pacto siempre a veces explícito, a veces tácito entre el PSOE y el PP, dos organizaciones sociales que han reventado este país, que han condenado generaciones enteras a la miseria, que han transformado un escenario que tendría que ser rico y tendría que estar marcado por el buen vivir en esta precariedad y en este empobrecimiento. Veíamos venir que iban a surgir conflictos en torno a eso y por eso también este espacio ha alojado muchísimos gestos de organización, por decirlo de algún modo. Es difícil pensar en organizaciones sólidas, estables, justamente en este contexto que señalamos, pero aún así han atravesado este espacio desde lo que fue la primera formación de precarios en movimiento, con el que recorrimos todo ese trayecto de la precarización, del Mayday, a quien sí funcionó ya en los últimos años lo que fue el proyecto de Indy Media Estrecho, feministas nómadas, distintos grupos y formaciones organizativas entre compañeras, la coordinadora de inmigrantes. Es importante entender el lugar que tuvo, y como bien decía Cacho, un espacio como este para los invisibles, más invisibles, ¿no? Los migrantes sin papeles que no tenían lugar, no tenían lugares donde encontrarse, donde estar. La Casa Invisible en sus momentos, digamos, de esos días raros, digamos, pero uno, muchos de esos días fue la sede consular de la comunidad boliviana. El cónsul, cuando venía a Málaga, atendía a sus ciudadanos en la Casa Invisible, porque era un lugar que la propia comunidad boliviana lo reconocía como propio, y aquí montaron sus oficinas, aquí montaron la atención consular, solo para señalar cómo se puede crear una institucionalidad de los invisibles, ¿sí? Una institución que se pueda reconocer como propia. Estábamos nombrando colectivos, bueno, pasaron, digamos, todo lo que fue la fase de gestación, obviamente, del 15M. Aquí es donde se empezó a reunir Democracia Real ya de Málaga, aquí es donde se empezaron a preparar las primeras pancartas, donde quedamos con las primeras reuniones a encontrar y encontramos tantas caras nuevas y estábamos entendiendo de que esto se nos, obviamente y felizmente, se nos iba a ir de las manos, ¿no? Como fue el 15M. Y hoy en día siguen trabajando, esta es la base de operaciones, una de las bases de operaciones de Málaga, pero quizás hay que justo reconocer que es a día de hoy la principal base de operaciones del movimiento aquí en Málaga, es donde se reúnen los sábados a la tarde. Hoy, hace un ratito, estaba lleno de afectados por la hipoteca, porque aquí es donde se hacen las reuniones de la PA, aquí es donde se reúne la Marea Verde, aquí es donde se reúne y donde tuvieron sus primeros encuentros los yayoflautas de Málaga. Bueno, donde guardan sus cosas todos los colectivos, donde tienen un espacio para recaudar fondos y para poder sostenerse. Así que es importante recordar esta pata, ¿no? Nuevamente, que nos une con lo que eran las comunidades quilombolas, con todas las formas de organización, y seguimos intentando crear un espacio de organización que potencie a la ciudadanía y que pueda ir sacudiendo como estamos sacudiendo el actual régimen. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos adelante. Estamos retransmitiendo desde el Media Lab de la Casa Invisible, es el séptimo aniversario de la casa, y seguimos adelante. Estaba. Bueno, y estamos aquí ahora, se está llenando la sala, empieza a llegar gente, espectacular, no lo podéis oír porque son todos bastante, personas bastante respetuosas. Bueno. Podéis seguir viniendo, los que estéis escuchando en vuestra casa y podáis venir. Y ahora estamos aquí con Pitu. Pitu es... Pituskaya, venga, Pituskaya. Pitu para los amigos. Estamos con Pitu, que es parte de un colectivo que lleva aquí en la casa muchísimo tiempo, que es El Sueño de Tesla. Estamos emitiendo con Tesla Radio. Han hecho un trabajo de cartografía a nivel sonoro, de seguimiento tanto de cosas que pasaban en la casa como de cosas que pasaban en la calle, por ejemplo durante el 15M, un trabajo de archivo sonoro impresionante. No sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de escucharlo aquí en sesiones en la Casa Invisible. Algunos por aquí sí, ¿verdad? Y bueno, y queríamos hablar un poco desde esa escucha y desde todo ese seguimiento que habéis hecho, todo ese tiempo que habéis pasado, ya no solo por la cuestión de grabar o por, sino porque sois personas activistas, estáis involucrados en los movimientos sociales y vuestra participación era allí otra, la de muchísima gente, pero aparte con el micro y poniendo atención mucho en la escucha, en los momentos de sonidos y de conversaciones, ¿no? Cuéntanos un poco, Pitu, ¿cómo...? Pues sí, El Sueño de Tesla es una asociación relativamente joven, ¿no? Pero bueno, como hay una trayectoria, está Chinoskay con una larga experiencia en temas que tienen que ver con el sonido. Y realmente La Casa Invisible fue como un empuje bueno para definir lo que queríamos construir dentro de lo que era El Sueño de Tesla, en cuanto que dábamos un contenido social importante a ese trabajo de atención a la escucha, de trabajar lo sonoro y no quedarnos simplemente, pues a lo mejor, en algo como paisajístico, pero reflejando los espacios, que es una parte importante, pero queríamos atender también a eso, ¿no? A la parte social, a la parte activa, e incluso pues a raíz de ahí se creó la propia Invisible, el grupo de activación sonora, que se centra principalmente en las, bueno, tantísimas actividades, tantísimas jornadas de formación que hay, que son grabadas y subidas a la red con licencias libres y al disfrute de todos, y también, bueno, la participación en todo eso que hay en la calle, todo lo que hay, todo lo que ha habido en las plazas, las manifestaciones, captamos, trabajamos con ese sonido, lo deconstruimos, intentamos jugar un poco con él para dar ese significado disruptivo de lo que supone el actuar en la calle, el intervenir en el espacio público, y a través del sonido pues jugamos con esos dos mensajes, ¿no? Se va dando una forma de alterar la placidez esta que aparece en las calles, que todo está ordenado y organizado. Una manifestación supone, cuando está bien hecha, supone romper con todo eso, y con el sonido también se puede conseguir alterar y concienciar a la gente de que escuche de otra manera, de que la atención se fije en otra cosa y que incluso no tiene que ser agradable, porque no todo es agradable. Muy bien. Y no sé si tendremos algo preparado por ahí de esos sonidos del Sueño de Tesla, algo que podamos meter, ¿no? Para ilustrarnos un poco en qué se plasma ese trabajo, ¿no? En un agencia tribuner firmará de confirmar menor duda. Ha dado, tengo la tiene. Cuentas la y tiento se confirma. En un país, no en un país. ¿De qué? Distracción. Sin duda. Nada tenés. Distracción. Duda. Radio off. Sound. No tenemos tiempo. Ni pierna. En un estamos aquí cagándonos en el sistema heteropatriarcal capitalista de los mercados. Parece poco. ¿Qué es lo que reclamáis? Nosotros, como Maruja, reclamamos la desarticulación del sistema patriarcal que nos condena a la precariedad absoluta. Reclamamos repartición de tareas igualitarias, reclamamos remuneración y visibilización del trabajo de los cuidados, de la crianza, del maternaje, de la limpieza, lo que viene siendo los cuidados. Esto es una huelga de cuidado, una huelga de cuidados. ¿Qué te parece? Muy bueno, y ahora si nos puedes contar, Pitu, en qué estáis o qué proyectos estáis desarrollando. Bueno, pues seguimos ahí avanzando, seguimos mapeando el territorio, seguimos dando voz a tantas movilizaciones, agentes, personas, grupos y tejido social en general. Hay proyectos para ir mapeando en algunos barrios de la ciudad. Queremos que ese tejido que tan perdido está, tan desmembrado, vuelva un poquito a ponerse en primer plano para simbolizar lo que significa y que la gente sea consciente de él, y que, bueno, que a lo mejor con esa conciencia trabaja más y lucha más por no perder esas relaciones personales, que los barrios son tan necesarios, y que creemos que además desde el movimiento es fundamental que la gente se mire, que la gente coopere, que la gente esté con su vecino y se siente a hablar de lo que ocurre en el barrio, de lo que sucede. Por ello, de alguna manera, el trabajo sonoro, que nos permite ser rápido, efectivo y transmitir rápidamente, creemos que es muy, muy enriquecedor para eso, porque además, bueno, nos acercamos también a los vecinos de una manera más sencilla que a lo mejor, por ejemplo, se hace con una cámara, que les intimida más. Entonces es fácil acercarte, entrevistarle, grabarle y conversar con ellos, ¿no? Y eso supone, pues, un enriquecimiento para ellos y para darse de cuenta de esa dimensión del tejido social. Bueno, y una cuestión con la que quería terminar y que me parece importante, que es el link, ¿no?, en el que yo creo que la invisible y el sueño de Tesla se encontraron, que es la cuestión de la cultura libre. Y me gustaría un poco que nos explicaras de nuevo, a quien ya lo ha escuchado, pero a quien no sepa por qué, cómo ves la cuestión de la cultura, qué es para ti la cultura libre y por qué crees que no hemos encontrado bajo ese link. ¿Por qué tiene que ser libre? Porque todos tenemos que tener acceso a la cultura es un bien de todos, es un bien común, y además cualquier producción cultural está basada en anteriores experiencias, en anteriores creaciones. Nada es autónomo, nada es independiente y nada tiene que desligarse de la realidad, de la trayectoria histórica que cada sociedad tiene, por lo cual el acceso tiene que ser así, y para ello trabajamos nosotros, por ejemplo, en concreto con las licencias más abiertas que podemos, o Creative Commons, incluso algunas veces hasta ponemos cosas en dominio público, porque no podemos salir a la calle, grabar esas reivindicaciones sociales y apropiarnos de ellas. ¿Cómo va a ser si eso no es nuestro? Tenemos que darlo para que lo escuche, para que la gente lo comparta y para que se conciencie de ello. Es fundamental, ese es el eje transversal, es el origen incluso del nombre de la asociación. El sueño de Tesla viene porque, bueno, pues Tesla, el inventor del siglo XIX, que creía en la energía libre, en que llegase a todo, y que como una riqueza del común y de la tierra, la energía tenía que llegar a todo. Pues igual la cultura, igual para nosotros todo lo sonoro que trabajemos con ella. Bueno, pues seguimos aquí en este séptimo aniversario desde el Media Lab de la Casa Invisible, que es también esa institución del común. Así es algo nuevo. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Bailando esta cumbia, cortamos la distancia. Bailando esta cumbia, baila y no descansa con elegancia. Tu problema aquí no tiene ni importancia. Perdamos la distancia, bailando esta cumbia, perdamos la distancia. Baila, que todo se mueve, se baila, se canta, se vive, se pasa. Afuera y en tu casa, me eleva, me suena, me llena la panza. Alimento pa' mi aliento, alabanza. No te queda atrás, avanza. No te queda atrás, avanza. Si no te alcanza, baila, no descansa. Si algo aprendí es vivir con esperanza. Baila y no descansa, con elegancia. Perdamos la distancia, bailando esta cumbia. Perdamos la distancia, bailando esta cumbia. Baila y no descansa, con elegancia. Así. Tu problema aquí no tiene ni importancia. Perdamos la distancia, bailando esta cumbia. Perdamos la distancia. Se mueve sin atao, se mueve sin moneda. Se mueve libertad se mueve sin condena, sin problema, sin cadena, sin saber pa' dónde va o qué tumbao lleva. Vivimos en un tiempo apocalíptico, segundos, minutos críticos, nada de típicos. Siento que ahora vivo yo, sigo mi camino, voy contigo. Handeme el money. Lo que estamos contando no es posible si aquel 10 de marzo de 2007 la vocación de permanencia no hubiera sido clara y firme. La Casa Invisible se abre para quedarse. Y comentaba antes Nico, pues la herencia de la que venimos, esa contracultura de los años 60, ese movimiento por los centros sociales autogestionados, el movimiento Ocupa, todas las luchas aquí en España también que tuvieron que ver con la insumisión, con la lucha contra el servicio militar, todo eso que se había materializado, como bien hemos dicho antes, en centros sociales, que era una apuesta política muy arriesgada, que se va consolidando con muchos altibajos y con muchas dificultades. Y de la que se aprende algo, y es que si la vocación de permanencia es firme, una dinámica de un desalojo, otra ocupación, un desalojo, otra ocupación, está impidiendo crear, instituir, ¿no? Realmente un espacio transformador en donde puedan sedimentar las experiencias, que genere una memoria colectiva. En el caso concreto de la Casa Invisible, el edificio que abrimos en calle Nusquera 11 era un edificio de titularidad pública, en concreto del Ayuntamiento de Málaga, gobernado entonces igual que ahora por el Partido Popular y su excelsa figura de Paco de la Torre. En eso no ha cambiado. ¿Qué teníamos que hacer si queríamos atravesar esas situaciones de inestabilidad, de precariedad, de provisionalidad, a la que otros centros sociales en los que nosotros mismos habíamos participado se habían visto abocadas? Era lograr que en los titulares de la propiedad, en este caso, como digo, el ayuntamiento, se sentara, lograr crear una mesa de negociación en las que cuando menos se pudiera posponer la típica resolución coercitiva por la fuerza de represalia, en la que difícilmente se iba a poder entonces prolongar un espacio como este más allá de unos pocos días, que era lo más previsible. Estamos hablando de un edificio de varios miles de metros cuadrados en pleno centro histórico de la ciudad. Se consiguió forzar al ayuntamiento a esa mesa de negociación, y a partir de ahí entró un proceso muy complicado, muy laborioso, pero con las ideas muy claras por nuestra parte, y sobre todo además diría casi que con una vocación pedagógica. Estábamos hablando de que era un centro social de nueva generación, de que era una gestión, de que era la gestión ciudadana, de que era la cultura libre y de cómo todo aquello se debía gestionar sin injerencias ni siquiera de los titulares públicos del edificio. Estábamos poniendo sobre la mesa dos cuestiones: una, el derecho a la ciudad, que nos estaba siendo robada a menos políticas depredadoras del espacio público, convertido en meros lugares de tránsito y de consumo y no de disfrute de la propia ciudadanía. Y por otro lado, la cuestión de los comunes, o sea, de aquellos espacios que tienen que ser gestionados por una comunidad al margen de la administración y evidentemente del mercado. Todo eso tenía que estar sobre la mesa y negociando y explicando. Eso llevó pues a un encaje de bolillos. Tengamos en cuenta que en aquella época el ayuntamiento, como digo, igual que ahora, estaba gobernado por el PP, mientras que la Junta de Andalucía estaba gobernado por el PSOE. Eso no ha cambiado, pero la Diputación Provincial de Málaga estaba en coalición con el PSOE e Izquierda Unida. Todo eso nos obligaba a poner de acuerdo a todas esas facciones. Una vez que el ayuntamiento entiende que sí, que vale, que puede llegar a comprender que esto trasciende lo meramente local, la pura administración local, y que consigamos, nos echa la pelota en el tejado, digamos, consigamos poner de acuerdo a todas esas partes. Bueno, como digo, tuvimos que traer experiencias no solo de todo el Estado, sino experiencias más o menos similares de diferentes partes de Europa, hasta que todas las partes implicadas consiguieron sentarse, consiguieron escucharnos y consiguieron, de hecho, admitir que el proyecto tenía una significación social, cultural y una innovación política y social para lo que es la ciudad de Málaga incuestionable, y que la vocación de permanencia o bien se cortaba a las bravas, como se intentó en alguna vez mediante procesos judiciales, o era imparable toda vez que estaba ganando una legitimidad en la ciudad incuestionable y más allá de la ciudad, como queda reflejado, sin ir más lejos, en que la mesa negociadora participa una institución estatal dependiente del Ministerio de Cultura, como era el Museo Nacional Reina Sofía, con la figura sobre todo de sus dos máximos representantes, Manuel Borja Villeri y Jesús Carrillo. Esta mesa, ya una vez consolidada, llega a un protocolo de intenciones que venció hace 2 años. Ese protocolo lo que estipulaba era un periodo de tregua, digamos, de 1 año, en el que la Casa Invisible se comprometía a una serie de cuestiones, todas y cada una de ellas cumplidas escrupulosamente. Incluso la forma jurídica que debería adoptar la Casa en aras de un futuro hipotético convenio de cesión, que nunca ha llegado. Ese convenio de cesión tenía que haber llegado hace 2 años. El ayuntamiento, una vez que comprobó que todas las exigencias, todos los requisitos, la Casa Invisible los cumplía sin mayores problemas, se ha retirado y hasta ahora no sabemos nada. Da igual. Se ha generado una institución del común, una institución monstruosa, híbrida, ciudadanos, lo social, lo político. Como decía Nico, la participación de colectivos que hoy entendemos clave en la ciudad, y a partir del 15M, desde la PA, pero colectivos previos, como antes explicaba, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, las primeras reuniones de Democracia Real ya, que acabaron derivando con lo que después se conoció como 15M, todo eso no hubiera sido probablemente posible sin un espacio físico, un aglutinador, un catalizador, una institución del movimiento con esa vocación de permanencia que decía que fue con la que se inició este proyecto hace ahora justo 7 años. Creo que más allá de todos los conflictos, todos los retos, todos los momentos más difíciles, mejores, si algo han demostrado estos 7 años es que era posible y que la potencia de la cooperación es una verdad que se verifica día a día, y una institución monstruo, una institución del común en Málaga existe y se llama la Casa Invisible. Para los grandes medios de comunicación, para el poder neoliberal en el mundo, nosotros los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel. We'll be right back. Bueno, pero estamos hablando, estábamos comentando aquí que quizás estamos demasiado mirándonos el ombligo, son siete años y por eso tenemos muchas cosas para contar, muchas cosas para compartir. Un poco la intención que tenemos es poder, con todo esto, como ir mostrando el código fuente del proyecto, para que la gente pueda reensamblarlo, para que pueda inspirar a que se puedan abrir más proyectos de este tipo, ¿no? Cuando muchas veces la gente nos pregunta cuál es la mejor manera de apoyar a la Casa Invisible. Obviamente aquí siempre estamos necesitando un espacio de este tipo, se sostiene con la cooperación, pero eso es trabajoso, es tiempo, es energía, son manos, son cabezas, entonces siempre estamos necesitando, pero la mejor manera de apoyar la Casa Invisible quizás es replicándola, abriendo proyectos similares. Necesitamos, Málaga es una ciudad con 600.000 personas, una ciudad grande, necesitaría varios proyectos más como el de la Casa Invisible. Entonces, por eso es bueno recordar que estamos en un conflicto abierto sobre, cuando decimos derecho a la ciudad, no es solo una, por decirlo de alguna manera, como una definición sociológica, es como un grito de guerra. La ciudad ha sido devorada por los intereses especulativos, por el poder financiero y sus tentáculos a la hora de decidir qué tipo de ciudad es en el que vamos a vivir. Han cuarteado las tierras comunales, las han vendido al mejor postor, han transformado un escenario que debía ser un paraíso, como es Málaga, en un espacio totalmente aplastado por el cemento, por la soledad, por el vacío, porque ahora la Costa del Sol se está cayendo a pedazos como consecuencia de la crisis. Entonces, la exigencia de espacios de este tipo es una lucha por justamente recuperar la gestión comunitaria, la gestión de los ciudadanos con el modelo de ciudad que se plantea. Bueno, un modelo en realidad que nos obliga a tomar las riendas también de todos los procesos de nuestra vida, ¿no? A tomar los espacios comunes, pero a tirar de la cooperación, ya no solo como la llamábamos, ¿no?, antes de que el contexto actual se diera como una necesidad básica de que existiera per se, sino que ahora ya se convierte en una cuestión de vida o muerte el que recurramos a la cooperación y a utilizar esa cooperación organizada como una salida a, sobre todo, por ejemplo, si nos vamos al contexto de Málaga, a una de las ciudades con mayor nivel de endeudamiento con respecto a la población, a densidad de población, donde todo ese endeudamiento, además, con políticas muy oscuras, se está llevando o se está cargando sobre el peso del poco tejido de empresas públicas que hay, que gestionan cuestiones tan importantes como el agua, y en una ciudad donde precisamente se están convirtiendo en deficitarias esos bienes comunes para seguir vendiendo y para seguir especulando con el común y haciendo negocio y haciendo interés privado de lo que son bienes públicos, ¿no? Sí, en esto queremos por eso ser como muy, muy claros, ¿no? O sea, la Invisible, por decirlo de alguna manera, lanza un grito de guerra deseante, no solo lleno de bronca, digamos, sino lleno de creatividad, de ganas de transformar, de producir otra vida. Vivimos en una ciudad con el 35% del paro, vivimos en una ciudad donde los millonarios, porque son toda gente que viene de alta familia y de alta guita, han decidido qué hacer con el dinero público. Cuando vamos a todas las barriadas, más allá de que pueda estar pavimentada, calle Larios, o bajan, digamos, unos turistas que obviamente aportan a la ciudad, pero hay que patear la ciudad, hay que salir a las barriadas de La Paz, de La Palmilla, ver un poco cómo están viviendo nuestros hermanos, conciudadanos, digamos, que están siendo empobrecidos por estas políticas. Entonces, la Invisible es un espacio que está abierto justamente a esos sujetos precarizados, que son verdaderamente los que habitan nuestra ciudad, para que pensemos y pongamos en marcha procesos de organización. Así que, nada, vamos a poner un tema. Hoy es 8 de marzo y este tema, bueno, se llama Bien Warrior. También es parte de la actitud que queremos transmitir, una actitud intensa de afrontar la vida con intensidad, de pelear, digamos, pelear en el buen sentido, porque si no, nos llevan por delante. Vamos con Bien Warrior. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta. Seguimos retransmitiendo acá del programa del séptimo aniversario desde el Media Lab de la Casa Invisible, rodeado de amigos. Estamos escuchando un poco de música, reflexionando un poco sobre el sentido, cómo se ubica un proyecto para esto, para como el de la Casa Invisible en el actual contexto. Cómo nos vemos totalmente atravesados por lo que pasa y por lo tanto también es un proyecto vivo que va cambiando, se va moldando, se va viendo habitado por distintos sujetos. No podemos dejar de hablar de la actual coyuntura, del actual desafío por la democracia que tenemos. Nosotros, como bien decíamos, el 15M nos sacudió, creo que nos sacudió a todos, sacudió a este país. El ciclo, han pasado 3 años de intensísimas movilizaciones. Realmente pensemos que el gobierno del Partido Popular, que iba a venir cómodo de alguna manera a gestionar obviamente la crisis después del derrumbe de Zapatero, se encontró de frente, digamos, con una ciudadanía totalmente explosiva, activada, que pobló el espacio que había dejado vacío las otras instituciones del movimiento obrero y que acompañaron las luchas ciudadanas como pueden ser los sindicatos. La principal oposición en estos 3 años ha sido ese movimiento Red, que ha reconfigurado también espacios sindicales. Estamos pensando, por ejemplo, en la defensa de los servicios públicos, en la Marea Verde, por la educación, en la Marea Blanca, con haber puesto freno a una de las principales operaciones del poder financiero que iba a tener la Comunidad de Madrid, como era la privatización de la sanidad. Era el primer intento de un aterrizaje del poder financiero sobre los bienes comunes y fue esta Marea Blanca la que le puso freno y permitió pensar en otras cosas. Estamos gobernados, cuando decimos que no hay democracia, no es una exageración, es que realmente estamos gobernados a día de hoy por el capital financiero. Esto es así. El Partido Popular y en gran parte el Partido Socialista, por no decir entero, está atravesado, digamos, por intereses, por operaciones de distintos sectores de las grandes empresas eléctricas, por ejemplo, donde trabajan muchos de ellos cuando se retiran, por el poder financiero y por el dinero. Son operaciones al servicio de ese capital. Entonces, es muy importante para nosotros lanzar este mensaje sobre la necesidad de activarnos junto al momento que está viviendo el movimiento ahora. Poder denunciar, hablar de política con la gente común, con la gente cercana, poder problematizar lo que nos está pasando, porque el escenario que nos espera en caso de que nos siga gobernando esta gentuza realmente es preocupante. No es para ponerse en plan solemne o grave, porque hay otro escenario posible, y es el escenario de la democracia real, es el escenario del buen vivir, es el escenario de una sociedad donde primen las personas, donde no podamos seguir gastando dinero público en estupideces mientras hay conciudadanos que no llegan a fin de mes, que no pueden comer, que no pueden habitar la vida con dignidad. Así que se vienen tiempos muy intensos, se vienen tiempos donde vamos a tener que crear de forma práctica y material ese otro mundo para realmente poder vivir con dignidad. Estamos ahora con nuevas convocatorias, tenemos el desafío de algún modo de cómo se mantiene vivo este ciclo inaugurado por el 15M. Se va a mantener vivo porque en ello se van nuestras vidas y en eso están activando los movimientos. Así que invitamos a todo el mundo que esté escuchando esto a que nos activemos, que nos pongamos en movimiento y que intentemos sacudir todo esto juntos. Vamos a poner un poco de música y volvemos para despedirnos. No era nuestra intención bajar ninguna línea, simplemente transmitirles un poco la intensidad que nos está atravesando y lo que la libertad, la intensidad y la dignidad que uno encuentra con sus compañeros cuando está en movimiento. Seguimos adelante. Protect way, Jaja rule Bueno, y nos vamos despidiendo ya de este programa de séptimo aniversario. Queremos despedirnos pues haciendo un llamamiento optimista, ¿no? Después de este panorama que hemos dibujado así. Un llamamiento optimista porque precisamente pensamos que la Casa Invisible es ese espacio, esa infraestructura en el que se puede dar lugar ese autogobierno, esa autoorganización, esa gestión de los recursos inmateriales e inmateriales por parte de la ciudadanía, ¿no? Y un espacio libre de esa troika que en realidad son todos los gobiernos, porque todos parecen gobiernos impuestos por intereses que no son los nuestros. Entonces todo es troika excepto el autogobierno y la gestión ciudadana, y este es un espacio para buscar esa autodeterminación y esa salida a todo el contexto. Así que llamamos a toda la gente a que tome el espacio, a que se sume, si no, bueno, se juntan aquí desde La Palla, Yo Flauta, Málaga Común, hoy había un encuentro del SAND Málaga sobre soberanía alimentaria, Málaga Despierta, que son procesos en los que se están aglutinando un montón de movimientos, en los que, por ejemplo, está Marea Verde, que también es un colectivo que se reúne en la casa, propuestas como el observatorio, como una vía de intentar analizar la realidad y ver cómo atacarla, cómo construirla de la manera que queremos, iniciativas a nivel cultural, el sueño de Tel, Hospital Cromático, talleres, intentos de mover la cooperación y el trabajo cooperativo y bueno, sumaros a todo eso y proponer también vuestra propia semilla dentro de este hervidero de autogobierno. Así que simplemente invitamos a todo el mundo a que se sume, a que se active. Recordamos los canales, lainvisible.net es la web donde encontrás la información, artículos, enlaces, donde están todos los archivos de audio y un poco lo que es el recorrido y la memoria del proyecto. En Twitter estamos como La Casa Invisible. Nos puede seguir, bueno, todas las actividades de la casa, actualidad, algunas, yo qué sé, reflexiones, cosas que un poco se lanzan desde la casa. Y en Facebook también la Invisible, que está bastante actualizada, muy al día sobre lo que pasa acá. Así que estemos en contacto, sigámonos. Si estás en Málaga, obviamente pasate, proponé. Si necesitas espacio, necesitas o estás con ganas de activarte, vincularte a los movimientos, este es el lugar. Pasate por acá, preguntá. y nos ponemos en movimiento. Y por lo demás, simplemente deseamos de que podamos seguir muchísimos años más, de que esto se pueda consolidar como una institución del común. Y como decíamos, el desafío que tenemos por delante es que se repliquen experiencias como esta y que en poco tiempo podamos seguir multiplicando las colmenas. ¡Vamos! Radio Frontera Sur. London for 5 minutes, radiolibre.com.